Bueno, primicia, primer militante de los marchantes de campaña, periodista Camilo Cagni, también del equipo de comunicación que está haciendo la cobertura amplia de todos los, desde todos los costados de lo que es esta séptima marcha, Tacuifí, tribunales y montaña. Camilo Cagni, contanos un poco tu experiencia, tu primera experiencia. Bueno, sí, acabamos de llegar recién de lo que fueron 4 días intensos ahí en la montaña, en donde, bueno, un grupo de más de 60 compañeros y compañeras nos juntamos para marchar y hacer soberanía desde la montaña hasta el lago escondido. Y bueno, realmente una federalidad total, hay 11 provincias representadas en esta columna de montaña y compañeros de distintos extractos políticos, siempre del campo nacional y popular, por supuesto, ¿no? Una marcha que se viene desarrollando de manera intensa, de una manera donde el cuerpo también, estamos dejando el cuerpo, digamos, en esta movida, es así realmente. Las ideas están plasmadas en el cuerpo de uno y en donde, bueno, pudimos observar también cierta presencia cuando hoy se cruzó, yo estuve presente en ese momento, ¿no? Cuando las balsas partían del lago Soberanía ya para el otro lado, bueno, había ciertos personeros, defensores de Lewis sacando fotos, amedrentando. Ya a la noche había un juego de luces del otro lado, como dando señal de que acá estamos, los estamos esperando y queremos que lleguen con miedo. Pero me parece que la moral que tiene la gente de la montaña es superadora, porque realmente la gente está muy compenetrado y sabiendo el rol que están cumpliendo, y la moral está en alto, y la decisión de llegar al lado escondido y a la casa de Lewis está más presente que nunca, y yo creo que se va a llegar, porque hay una decisión y una voluntad. Veremos qué sucede mañana, ¿no? Pero bueno, hay una intención clara de lograr el objetivo. El punto en el que vos estás contando, en el que hubo esas presencias, esos personajes de Lewis, ya los conocemos, si entiendo bien, fue el mismo en el que el año pasado, en la sexta marcha, fueron bloqueados y fueron de alguna manera retenidos allí los compañeros expedicionarios de montaña, ¿no? Ahí en Soberanía. En el lado Soberanía, exactamente, donde llegó el helicóptero y se llevó al compañero Rachid. Uh-huh. En ese mismo lugar es que estuve hoy a la mañana, bien temprano. Y bueno, sí, va a existir una presión del otro lado para desmoralizar a esta marcha. Eso es evidente que va a ser así. Pero bueno, hay una organización, hay una estructura armada, hay un temple y hay una decisión política de hacer realidad algo tan anhelado que es desembarcar en esa cueva de mafiosos y de ladrones, porque sabemos que hay un estado paralelo en el lado escondido. Entonces, nosotros como columna de montaña estamos poniendo el cuerpo, nuestras ideas están materializándose en nuestro mismo cuerpo, en hacer visible y presente esa presencia en el lugar mismo, ¿no? Vos fuiste como periodista y sin embargo el tono en el que estás hablando ya de alguna manera responde un poco a esa consigna de FIPCA, que es no se puede defender ni querer lo que no se conoce. ¿Cómo te transformó esta experiencia? Me transformó primero como persona, ¿no? Porque no es un desafío hacia el mismo físico que uno tiene el poder estar 26 kilómetros marchando en esos caminos, con subidas y bajadas y con el peso de una mochila increíble. Y es una superación primero a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Y después también me parece que la fuerza uno la saca del colectivo que va acompañando esta marcha, que te ayuda y te lleva justamente a hacer este desafío. Yo realmente no estaba preparado para esto, pero en el momento en el que estás con ese ímpetu y con esa garra y con esa épica que le da la gente de la marcha, es un plus que te da más fuerza para seguir adelante. ¿Lo volverías a hacer? Totalmente, ni lo dudes. Me parece que, no sé, estamos representando la voz de miles y millones de argentinos que quisieran estar en esa situación, porque no es lo mismo el lago escondido ahora que lo que fue años atrás, porque ahora se sabe realmente lo que está pasando. Es algo que va en contra de la soberanía argentina, cosas que nosotros ya sabíamos de antemano, pero ahora que se están materializando, ¿no?, con las mismas filtraciones de chat, y es la impunidad en saber que en ese enclave geoestratégico que montó Lewis en la Patagonia, se está cocinando el futuro de un proyecto político que ellos tienen, ¿no? Entonces es un poco desbaratar esa situación. Es un paso muy pequeño, pero que en realidad es muy simbólico y enmarca un montón de voluntades y decisiones y ganas que tienen los argentinos de poder recuperar la soberanía en este lugar y en otros tantos más de la República Argentina. Muchas gracias, Camilo. De nada, y por supuesto que el lago escondido es argentino, como así también las Malvinas. Gracias. Desde el Bolsón, Mario Sadras, reportando para Radio Gráfica y la Red Farco.